El señor Brown. El señor Brown puede hacer mu. ¿Puedes? Oh, los sonidos maravillosos el señor Brown puede hacer. Él puede sonar como una vaca. Él puede hacer. Él puede sonar como una abeja. El señor Brown puede hacer. ¿Qué hay de ti? Puedes hacer. Él puede sonar como un corcho. Él puede sonar como los cascos del caballo. Él puede sonar como un gallo. Él puede sonar como una lechuza. El señor Brown puede hacerlo. ¿Qué hay de ti? Él puede sonar como la lluvia. Él puede sonar como un reloj. Él puede tic. Él puede tac. Él puede sonar como una mano en una puerta. El señor Brown es una maravilla. El señor Brown hace un trueno. Él hace un relámpago. Y es muy, muy difícil hacer un ruido como ese. El señor Brown puede susurrar. Susurrar muy suave, muy alto. Como el susurro suave de una mariposa. Quizá tú puedes también. Creo que deberías probar. Oh, los sonidos maravillosos el señor Brown puede hacer. ¿Por qué no tratas de hacerlos también? Da vuelta a la página y vamos a revisar.